El incomprendido es lo que le ha sucedido, y aunque haya padecido, es lo que ha elegido. Riega con sus escritos boliches y garitos, y alguien lo ha convencido que es un poeta maldito. De bar en bar, café en café, que lo observan, nadie lo ve. Cree que por ser bohemio, la bohemia del bar también, ¿no? Van como un poco de la mano, por lo menos en el cierto imaginario social. La bohemia, la poesía, la música, la filosofía, el trasnoche. Sí, trasnoche. En un momento y en algunos espacios, no todos eran iguales. Es muy conocido algunos bares de su época, por ejemplo La Paz, en Avenida Corrientes, donde se juntaba parte de la intelectual izquierdosa. Otros lugares más donde se juntaban poetas, escritores, bueno, está el Tortón, y bueno, es para recorrer, ¿no? Que tiene toda una historia de... Las cátedras de los escritores que se juntaban con los jóvenes en los bares. Macedonio Fernández hacía eso en algunos bares de Buenos Aires, iba Borges ahí. En un momento Borges decía que saber que el sábado se iba a encontrar con Macedonio Fernández era como una esperanza para una semana de porquería trabajando en una biblioteca ordenando archivos. Pero bueno, también en los bares, digamos, como el bar atraviesa la historia, también los bares tienen como adentro pedazos de historia, ¿no? Y sobre todo mucha, bueno, desde en nuestra corta historia nacional, desde la Revolución de Mayo para acá, en los bares también se ha gestado encuentros, revoluciones, grandes huelgas, asesinatos. Sí, hay un montón de cosas de esas. Parte de la historia está hecha a partir de bares, de encuentro, de pequeños núcleos y de grandes núcleos, ¿no? En bares. Mesa de por medio, trago de por medio, discusiones acaloradas. Tenemos para ahí la... Dicen que los patriotas de, ¿no?, de mayo se juntaban en un bar a conspirar. Había, había varios bares en la Revolución de Mayo, previo a la Revolución de Mayo, donde se discutía mucha de política. Pero fundamentalmente se ponen dos lugares emblemáticos. Uno es el Café de Marco. El Café de Marco, destacado por la actividad política, estaba ubicado en la esquina donde hoy está el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí estaba el café. Ahí viene el microcentro. De Marco. Y el otro era el Café de los Catalanes, que nace en 1779. Eran los dos lugares céntricos de discusión política, donde iban los patriotas. Donde por un lado después se dividieron entre sabedrista y morenista, unos que dicen que iban a lo de Catalán y otros a lo de Marco, otros dicen lo contrario, no se sabe muy bien, pero la realidad, o por lo menos la realidad de lo que conocemos, es que en esos dos lugares se gesta parte de la conspiración revolucionaria y también las divisiones internas que había dentro del primer sector cuando surge la revolución, que después se dividen. Pero en ese marco eran lugares, según tengo entendido, según yo investigué para escribir algunas cosas, eran muy amplios, con patio, todos tenían billares, billares, ¿sí? Entonces, y había mucho humo, pues se fumaba o se aspiraba rapé y estaban... ¿Qué es el rapé? El tabaco molido. Se aspiraba. Se aspiraba. Y después tenías... Nuestros patriotas andan drogándose así impunemente. Se daban, ¿no? Todo, loco. Castelli y Moreno. Sí. Después tenían como una rueda de carreta con las velas como para iluminarse. Mucho ruido, mucho grito, mucho humo. Y según las crónicas de varios ingleses que vinieron acá, los mozos lo que atendían... te atendían y se metían y conversaban y te trataban de sacar como uno más en camisa, es decir, sin ningún, para los europeos en esa época que estarían acostumbrados a otra cosa, no sé, no, qué. Era un desacate, imagínate, tenían camisa y no chaqueta. Claro, una locura totalmente, imagínate, y con ese calor todo sudoroso. Lo que le he leído me suena como algo muy bullicioso, cargado de gente, de humo y gritos y discusiones políticas, ¿no? Que algo después se traslada todo. Hay lugares así, ¿no? ¿Cuántas mesas habrán sido golpeadas? Claro, golpeadas en discusiones. ¿Cuántas botellas habrán volado también, ¿no? Sí. En algún momento de la noche en el que ya todo empieza a declinar. No, recordaba que tenía cierto recuerdo que uno de estos cafés, creo que el café de Marco había sido cerrado más de una vez por el virrey, porque justamente sabía que ahí era de algún modo sede de los que conspiraban contra el virrey. Sí, sí. Y así como los bares y tabernas han sido como lugares donde ha pasado, atravesado la historia, podríamos comentar numerosos, digamos, ¿no? Es antojadiza, cualquier selección que hagamos de lo que podemos contar es antojadiza, digamos, agarrar 3-4 cosas y contarla. Otra de las cosas que leíamos en estos días que estuvimos investigando sobre los bares era el caso de lo que ocurrió con los fundadores de Montoneros que asesinaron a Aramburu, que se juntaron en un bar ahí en William Morris y los botoneó el mozo. Porque los vio como con, ¿no? Identificó a Fernando Val Medina, que era uno de los que estaban buscados, estaba clandestino. Claro, llamó a la policía y se armó una balacera. Y había un par que estaban llegando tarde y cuando vieron que había lío se fueron y fueron los que sobrevivieron. Pero bueno, esto de el lugar es un lugar público, iban medio en la clandestinidad. Y bueno, la pifiaron, ¿no? Un bar era un lugar donde estaban muy visibles. Y no, y aún no estando en la capital ni en el centro de la capital. Fue el 7 de septiembre de 1970. Y la realidad es que el bar, digamos, durante los 60 y los 70, para los militantes o combatientes de las organizaciones armadas, era un lugar bastante de encuentro. Porque sí, pero se podía, se dejó para el lado porque era un lugar totalmente inseguro. Claro, ¿no? Pero existía, ¿no? Sobre todo, vos decís ya en los últimos tiempos de la represión. Uh-huh. Estaba lo que se llamaba el minuto, ¿no? Sí. Que era lo que acordaban los que se juntaban en el bar. Que era, bueno, antes de hablar nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que decir si nos vienen a preguntar. Un minuto poniéndose de acuerdo. Estamos acá porque venimos a estudiar no sé qué o lo que sea. Y así, bueno, han pasado miles de cosas en los bares. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, de algún modo arranca en un bar, porque él arranca contando que está en un bar y escucha esta historia, este rumor de que hay un fusilado que vive. Y después se encuentra en el bar con este Libraga, que es uno de los sobrevivientes. Y bueno, y ahí da inicio al relato de Operación Masacre. También otro de los grandes libros o investigaciones periodísticas de Rodolfo Walsh es Quien Mató a Rosendo, que de algún modo narra el asesinato de Rosendo García, de Salazar y de Blascaquis, que eran dos militantes peronistas de la resistencia, en una confitería en Avellaneda, La Real. Que de algún modo la investigación lo que termina apuntando es la responsabilidad de Vandor. El lobo Vandor, bueno, no solo en la complicidad con la dictadura de Onganía y qué sé yo, sino en el asesinato de los... Claro, porque no sé si les suena pero el argumento, pero cuando lo asesinan a Rosendo, dicen que había sido un compañero del sindicato, que era una puja interna, y resultaba que no había sido eso, ¿no? Un argumento bastante usado en todo tiempo histórico de confundir quiénes son los enemigos. Entonces, es muy interesante el libro porque Rodolfo Walsh hasta dibuja, hace un croquis del bar para decir, bueno, la bala pasa por acá y no puede ser que haya sido este que estaba sentado del otro lado. Con hilos, en el bar, con, en el mismo lugar, con hilos desde los agujeros de la pared a otros para establecer la, la dirección de donde provenían los disparos. Bueno, no sé, una cosa también bastante alucinada, el tipo sí. en la reconstrucción, medio como de serie de Hollywood, ¿no? Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga, programa de Centrífuga, dedicado a los bares en esta tarde, noche lluviosa, o no, quizás cuando estás escuchando este programa ya salió el sol, andás a ver. Fuerza Centrífuga, en el aire siempre en movimiento. Algunos quedan todavía en pie. Quizás se acomodaron con el duende que habita en las botellas. Yo evoco su apogeo, tomo uno al azar del mapa urbano y la memoria. Boedo, Chiclana, Inclán, calles del suroeste, donde hoy, igual que ayer, como ásperas arenas crece el desasosiego, y hay fuertes corazones en la lucha y en la espera. Y estos versos son el epitafio para todos aquellos mostradores de ese metal constante, curtido, manoseado, en rancios amaneceres, tibios, abigarrados, que hoy yacen bajo los inmensos inquilinatos grises. Una poesía de Raúl González Tuñón, Cafés de Boedo. Miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Esa de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla vinagre de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos. Cafetín de Buenos Aires, tango también emblemático. Goyeneche está cantando. Cantando, claro. El polaco cuando cantaba, lo último hablaba ya. Roberto Goyeneche. Y bueno, esta canción también, en cierto imaginario de la cultura popular, remite también un programa de televisión. Polémica en el bar. Exacto. Pero no el trucho de ahora. Claro, que ahora está. Ah, no, sí, ha tenido innumerables versiones. Incluso han hecho una maqueta ahí de. Va, una imitación a Minguito. A lo largo de la. De no sé cuánto, 40 años. Polémica, de los 60. Estaba Fidel Pinto. Esa es la, la verdadera. Estaba Fidel Pinto, estaba el preso atrás. El original. El original. Hay como cierta cosa del bar, también como en el sentido común, como territorio de la masculinidad, por lo menos de estas, de sí, estos lugares. Sí, es sí, yo iba a preguntar si en esta versión que están hablando, yo, por supuesto que la, mi primera versión de Polémica en el bar incluye a Sofovich, digamos, pero iba bueno, a preguntar él la creó, si... Él la creó, claro. Pero al principio no estaba, me parece, en el bar, no me acuerdo. Pero bien. Siempre había una, por ejemplo, a mí siempre me chocó mucho ese programa porque siempre había una mujer que tenía un rol medio extraño en el programa, donde no intervenía, las discusiones, era medio... como tonta, las venía mujeres ahí, no da pueden una intervenir vueltita. En esos programas en el bar, es decir, es, si vos me decís si es, ese contenido está como en una cantidad innumerable de programas de la televisión. Exactamente, yo el otro día vi un cachito nada más, de lo nuevo también, que me gusta, pero también hay un par de mujeres, polleras cortas, que cumple el rol de lo que cómo está considerado la mujer en esta sociedad. Parte del decorado. La parte, ¿no?, del decorado. Es así, como, es cierto. Como la barra. Pero bueno, eso lo tenés repetido en varios programas, no solo en este programa, ¿no? Bueno, eso no hace quedar mejor a Polémica en el Bar, digamos, que sea una problemática repetida. No, para nada. Estamos siendo críticos, compañera. No, para nada. Estoy en franca minoría y no, esto... pero por favor, te defiendo totalmente, pero eso si vos ves otros programas, qué sé yo, como el de Franchella, que lo que están repitiendo es de terror, sin embargo te reís por ahí, pero es de terror. Pero bueno, es otro tema. El tango y el bar, y también la literatura del bar, van como muy de la mano, sobre todo en por ejemplo, digamos, en la literatura argentina, que sobre todo en la literatura argentina del siglo XX es eminentemente urbana. Los grandes nombres de la literatura están situados, esos textos, esas novelas, en la ciudad, en las ciudades. Art, Cortázar, algunos cuentos de Borges, Leopoldo Marechal, por ahí otras literaturas del continente hay son menos urbanas, por ahí conviven más con lo rural, por eso en todas las grandes novelas argentinas acá hay bares. En todo caso más cuentista, como Quiroga, que está más, más en el campo, en la selva, en Misiones, bueno, poetas más que nada también entrerrianos, como... Bueno, hay varios. Pero claro, está. Pero el novelista y creo, sí. La literatura y lo urbano, y el bar como espacio de lo urbano, como ese espacio, como decía Enrique Sims, el último reducto de la libertad, de la utopía, de que la existencia valga un poco la pena. Bueno, teníamos un montón de cosas. Sí, Aguafuertes Porteña. Trajimos libros de Aguafuertes Porteña, de Roberto Arlt. Casi todas las novelas de Cortázar, gran parte de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato transcurre Dolina. Allí en un bar, parte de la Dan Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Este libro se llama Bar del Infierno, que no es de Alejandro, de Dolina, pero no de Alejandro Dolina, que de algún modo desarrolla un concepto que es... que ya aparece en la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que es el bar... en el que no se, del que no se puede salir, que es el bar infernal, en donde hay, donde es lúgubre, y de allí no se puede salir. El que quiere salir noche a noche trata de buscar la salida, pero permanece adentro atrapado. Uh-huh. Y justamente esto que vamos a escuchar es el arranque de esta hermosa obra que recomendamos escuchar, Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, que está situada la obra en el Bar Pampa. El Bar Pampa es un bar que existió realmente en el barrio Villa Urquiza, en la esquina de Corrientes y Pampa, justamente un bar de 8 esquinas. Por ahí es que el autor sitúa el bar allí. Escuchen. Esta es la historia de un hombre que llevó ese precepto a su último extremo. Nos situamos de inmediato en el bar Pampa, el café más sucio y tenebroso de la ciudad. Hasta este tuburio infame ha de llegar nuestro enamorado. Allí encontrará un doliente coro de parroquianos que se jactan de no haber tenido nunca una alegría. Todas las noches cantan la misma canción. Estamos condenados a jugar. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.